estás linda, qué triste estoy. Yo te quería con todo el alma, pero te fuiste y dijiste adiós. Yo espero, linda, que te arrepientas. Estoy muy solo sin tu querer. Ahora comprendo que tu cariño era tan falso y no comprendí. ¿Y por qué se fue mi amor? ¿Y por qué se fue mi bien? En la casa del olvido siempre yo te esperaré. ¿Y por qué se fue mi amor? ¿Y por qué se fue mi bien? En la casa del olvido siempre yo te esperaré. ¡Eso! Siempre yo te esperaré.